Bueno, y recién lo estábamos anunciando y este 12 de septiembre comienza el juicio por los femicidios de Silvia y Yamila Rosso. Esa lucha que dijimos que emprendieron los familiares para que se lograra llevar a juicio a su femicida, Alberto Ángel Pérez, conocido como el loco Cacho, y todo lo que significó que él llegara a este juicio. Para ya hablar sobre este tema y cómo vino todo este trabajo y lo que se espera para este 12 de septiembre, ya estamos comunicados con Andrea Rosso. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Bueno, un camino largo para poder llegar a este juicio, ¿no? Que significó que tuvieran que hasta inclusive extraditar a este hombre. Sí, te hago una corrección. Yo soy Andrea, mi apellido es Peral. Ah, yo soy amiga de la familia. Ah, bueno. Sí, no está bien, porque correspondía hacerlo. Claro, sí, por supuesto, sí. Sí, fue un camino bastante arduo. En el que nos encontramos muchísimos palos en las ruedas, pero bueno, llegamos a esta instancia en la que el 12 es el juicio. Uh-huh. Bueno, te cuento un poquito, si querés el caso. Uh-huh. Esto ocurrió el 27 de diciembre del 2014 en Avellaneda, en Villa Tranquila. Uh-huh. Después de 12 años de conflicto que tuvieron Silvia y Yamila, madre e hija, uh-huh, con este tipo, por una medianera, durante 12 años tuvieron conflictos en los que ellas realizaron denuncias que fueron encajonadas una y otra vez en la comisaría primera de Avellaneda. Él realizaba una probation por otros delitos que había cometido y porque había disparado contra dos chicos del barrio también. No los llegó a asesinar, pero sí los había herido. Uh-huh. Estaba realizando una probation en la comisaría primera de Avellaneda, la que era electricista, el de ahí, de esa comisaría. Uh-huh. Y a su vez era el buchón de la policía de ahí, claro, y le contaba todo lo que pasaba en el barrio. Uh-huh. Entonces, este 27 de diciembre, después de hostigamiento y violencia sobre ellas dos continuamente, este 27 de diciembre de 2014, a las 11:30 de la noche, él sale de su domicilio. Ellas estaban sentadas en la puerta, una noche de calor, estaban sentadas en la puerta tomando mate con el nene de Yamila, que tenía un año y medio aproximadamente, y sin mediar ningún tipo de palabra, le dispara 4 veces a Silvia, que es la mamá de Yamila. Yamila, sí. Sí, le da 4 tiros a ella y ella muere instantáneamente en el momento. Uh-huh. Y le da 3 tiros a Yamila. Yamila muere el 31 de diciembre. Sí, obviamente, bien, su cuerpo no resistió y falleció el 31 de diciembre. En todo este teje y maneje que hay en el medio, este tipo se pudo escapar esa misma noche. Ajá, nosotros creemos que cruzó la frontera esa misma noche y no supimos absolutamente más nada de él hasta un año después. Entonces, ¿hacia dónde cruzó la frontera, Andrea? ¿Cómo? ¿Hacia dónde cruzó la frontera? A Brasil. Ajá. Estuvo prófugo un año en Brasil. Uh-huh. Y se lo encontró, no porque lo hayan buscado, sí tenía pedido de captura, pero no se lo encontró porque lo hayan buscado, sino porque su pareja, que tenía en ese momento, tenía él una pareja allá en Brasil, uh-huh, le realizó una denuncia por violencia de género. Uh-huh. Entonces, a raíz de esa denuncia, cuando lo van a buscar, ven que él tenía documentación falsa y que tenía un pedido de captura. Claro. Entonces, o sea, no es porque lo hayan buscado, sino porque nunca pudo dejar de ser él violento. Claro. Y volvió a ejercer violencia y a raíz de esto cayó detenido. Uh-huh. Claro. Llevó un año más a que se lo pueda extraditar, porque también había muchísimos palos en la rueda, que, como dije al principio, que nos puso más que nada a la familia, en esto estamos familiares y amigos, pusieron el fiscal que estuvo primeramente en la causa, el fiscal Mario Prieto, del Polo Judicial de Avellaneda, creemos y tenemos certeza que tiene alguna conexión con él, no sabemos si familiar o de amigos en común, nunca nos permitía que... No es que no nos permitía, sino que no hacía nada fácil. Claro. Nos llevó muchísimo tiempo poder hacer el pedido de extradición, cuando en Brasil no es que necesitamos una carta que sea no es, o sea, no es francés, no es un idioma totalmente... Sí, tendría que ser una cosa muy... Es portugués. Sí, sí. Entonces lo único que se pedía era un perito que pueda hacer, traducir la carta, y lo que nos pedían era que nosotros pongamos la plata para que ese perito pueda realizar la carta, porque no había un perito oficial que lo haga. Ah, es insólito. Sí, perdón, porque el Estado debería tener sus peritos. Digo, o sea, ustedes, lo que no entiendo es esto. Ustedes se presentaron con la familia, cuando vos decís nosotros, estás hablando de la familia como querella, además de la fiscalía. Exactamente, sí. Bien. Sí. Pero eso lo tendría que haber impulsado la fiscalía. Claro, no. En primera medida, lo que nos, o sea, lo que le respondió este fiscal a la familia, al hijo de Silvia y hermano de Yamila, claro, fue que él tenía que buscar los testigos por su cuenta. Él tenía que ir a buscar los testigos. Cuando ya esto ocurrió, que este tipo cayó detenido, que estaban preso en Brasil, había que traerlo. Lo que le respondió era que se encargara de buscar un perito que hiciera toda la carta, la traducción al portugués, para que lo puedan extraditar. Una locura, porque como decís vos, es el Estado el que se debe hacer cargo de eso. Claro, aparte tiene los elementos, para las herramientas para hacerlo. Uf. Claro. Vaya si tienen herramientas. Sí, por supuesto. O sea que bueno, y eso lograron, ¿cuánto hace que él está diciendo que se lo extraditaron? Y a él lo extraditaron, ya van a ser, esto fue en 2014, en 2015, en el 2016 lo extraditaron. En el 2016, ya van a ser 2 años que está preso acá en Argentina, perdón. Y lo que tenemos miedo, porque él no puede estar más de 2 años tener una condena. Claro. Entonces, el juicio se va en septiembre y tenemos en días, la semana que viene, el miércoles. Sí, el 12 de septiembre, claro. Sí, el 12. Y tenemos miedo que todo salga mal, porque no, la justicia de este país ya vemos cómo es. Y que, o que extiendan el juicio a más tiempo y que él quede en libertad y que sea una impunidad a la que ya estamos acostumbrados, pero como queremos creer que esto se va a terminar de una vez por todas. Claro. Sí, no solo impunidad, sino la posibilidad, un individuo que ha demostrado ser violento, de que estando en libertad pueda ejercer violencia nuevamente, ¿no? Sí, es que ya lo ha demostrado. Claro. O sea, el que él haya estado haciendo una probation en una comisaría que avalaba que él sea buchón de esa comisaría, pero que anteriormente había cometido un intento de asesinato a 2 chicos de ahí de la cuadra, y que haya seguido estando en libertad con todas las denuncias que ellas hicieron y le encajonaron todas las denuncias una tras otra. O sea, eso ya muestra la complicidad que había. Sí. Para taparlo y para que él pueda estar libremente. Esa impunidad llevó a que hoy Silvia y Yamila no estén. Claro, por te hago una consulta acá. El fiscal instructor ya lo caracterizaste. ¿Y cuál es el fiscal con el que se llega a juicio? ¿Cómo lo caracterizarían ustedes? Mira, no lo conocemos mucho. La familia se reunió la semana pasada y todavía no tenía... No puedo recordar en este momento el nombre. Y hasta la semana pasada todavía no había leído la causa. Así que si ya vamos así... Sí, claro. La familia tiene un abogado particular, y no, la verdad que tenemos esperanzas que pueda llegar a cumplirse la condena. Ustedes, esto empieza el 12, ¿hay un tiempo? ¿No saben más o menos cuántos testigos o cuánto tiempo va a durar el juicio? Mira, nosotros presentamos 5 testigos. Por lo que dijo el fiscal la semana pasada, puede llegar a ser solamente el 12, porque para mí se lo quieren sacar muy rápido encima esto. Porque una de dos es una papa que está quemando ahí caliente. Sí. O es algo que lo quieren hacer expeditivo, rápido, porque no les interesa en lo más mínimo, y se lo quieren sacar de encima. Sí. Así que puede llegar a ser que sea solamente el 12, o puede ser que se extienda un día más, porque no estamos al tanto de cuántos testigos presenta la otra parte. Claro. Bueno. ¿Con qué imputación llega a juicio este hombre? Y mira, está con homicidio simple. Homicidio simple. Sí, la verdad es una vergüenza que sea homicidio simple, porque con toda la veracidad que no sé, es todo muy... ¿Viste? Es una impunidad. Sí, es muy claro de que, claro, aparte esa alevosía de lo que la tuvo alevosía, exactamente. Totalmente, claro. En el momento en cómo lo hizo, con la frialdad que lo hizo. No, aparte que lo premeditó, porque claro, él claro. En la puerta de su casa tenía estacionada una camioneta en la que tenía todo ya preparado para irse. Claro. O sea, eso es premeditación ya, él ya sabía que iba a cometer eso. Sí, claro, sí. Claro. Mínimamente premeditación y alevosía, claro. Claro, exactamente. Esto, va a ser... esto es culpa también del anterior fiscal, de Prieto, que lo caratuló la causa como homicidio simple. Claro, claro, por supuesto. Sí. El juicio entonces va a comenzar el 12. El 12. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, en los tribunales de Lomas de Zamora. Perfecto. Bueno, esperemos que pueda mucha gente acompañarlos. Por supuesto, después te llamaremos para ver si sigue el juicio y cómo va el desarrollo. Pero bueno, esperemos que se logre hacer justicia, ¿no? Que es lo que más se busca. Esperemos que sí. Vale. Ese día vamos a realizar una radio con distintas organizaciones. Vamos a realizar una radio abierta en la puerta de los tribunales. Uh-huh. A partir de las 9 de la mañana va a estar obviamente el micrófono abierto para cualquier persona que se quiera acercar, claro. Que necesite hacer alguna denuncia pública, que necesite contención, porque nosotros en principio estuvimos totalmente solos y sabemos que es muy difícil y entendemos que la lucha va de la mano de organizarse y que es la única forma para poder encontrar justicia. Exacto. Absolutamente. Andrea, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, bien como lo dijo, es el 12 de septiembre a partir de las 10 de mañana en los tribunales de Lomas de Zamora, en el Tribunal Oral en lo Criminal número 9, y como bien lo acaba de anunciar, a partir de las 9 diversas organizaciones estarán acompañando y haciendo una radio abierta. Así es, Andrea Peralta entonces estuvo con nosotros como parte de los amigos que acompañan a la familia de Silvia y Yamila Rosso.